Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Habitantes de la ciudad de Buenos Aires, América Latina y el mundo, ¿cómo les va? Acá estamos en un día muy especial, un día de paro general, el quinto paro general que se le hace a este gobierno, que le hacemos, yo me involucro, lo dije el 30 de abril, ¿no? En el otro paro dije, bueno, se necesita un paro general, no un paro de 4 o 5 gremios, que puede ser contundente o no, pero que representa esos 4, 5 o 10 gremios, 4 o 5 más o menos importantes, como fue el paro que hizo el Frente Sindical para el Modelo Nacional del 30 de abril. Este fue un paro hecho de la CGT. Conclusiones del paro. Para mí, yo recorrí por lo menos todo el barrio de Boedo, gran parte del barrio de Boedo, gran parte del barrio de Almagro. No había gente en la calle, eso como primera medida. Recordemos que no había un solo colectivo en la calle, así que lo que se pudo chequear es que no había colectivos, no había subtes y no había gente en la calle. Lo que sí vi fue un par de cosas, mucho auto, por un lado, y todos los negocios abiertos, todos los pequeños negocios de los pequeños comerciantes, sí, abiertos. Y los grandes también, Coto abierto, Disco abierto, Bea abierto, McDonald's abierto, todo abierto, por lo menos en la zona de Boedo y Almagro. Si alguien vio algo diferente, nos lo puede avisar al 4866-1095 o al 4864-0489. Mi conclusión, esto a primera vista, que sí, que el paro fue contundente, que era necesario, que todos necesitábamos un paro general, pero que lamentablemente también lo necesitaba el gobierno como una válvula de escape o como un paro que descomprimiera la situación. Recordemos que estamos en una situación muy difícil en estos momentos, sobre todo en lo que tiene que ver con la pérdida de salario, ya no de este año ya se están reajustando bien las paritarias con cláusulas gatillo, todas las paritarias, pero el problema es que no se recuperó lo perdido el año anterior, y ahí está el problema. Nos liquidaron un 10, un 20% de nuestro salario del año pasado. Pero a diferencia de otros paros generales, yo este lo quería comparar con por la forma en que fue, que los medios de transporte, todo con el último o el anteúltimo paro que se hizo al gobierno anterior, que pararon los pequeños y medianos comerciantes. ¿Será que el pequeño, el mediano comerciante tiene una posición de elecciones más firme? o no sé, pero hoy no paró, y sabiendo que no le iba a vender nada a nadie, porque yo pasaba por todos los negocios abiertos y estaban ahí mirándose la cara porque no estaban vendiendo nada. Así que poner la excusa, bueno, yo abro el negocio porque puedo un mango más. Bueno, en ese paro general, esa clase media había sido contundente, los negocios habían parado todos. Evidentemente tiene que ver con concepciones, no ideológicas, sino concepciones de voto, de a quién voto, a quién no voto. Hoy dijeron, no lo hacemos. Después la otra cosa, el paro fue en solidaridad, ¿no? Daer, cuando lo convoca el 14 de mayo, dice, vamos a un paro por solidaridad con los pobres, con los que menos tienen, por la situación económica. Es decir, y por ahí me parece que faltó reivindicaciones concretas, ¿no? Recuperación ya del 10% perdido del año pasado, aumento urgente o duplicar el sueldo de los jubilados y los pensionados, que es necesario, o sea, algunas cosas más así. No, esta cosa solamente el cambio del rumbo económico, porque de última el rumbo económico, el cambio no cambia, el gobierno que venga, el que siga, va a seguir sosteniendo más o menos este mismo rumbo económico. Hoy estamos viendo, hemos visto lo que ha declarado los principales referentes de la oposición, desde Alberto Fernández a Pichetto, cualquiera dice que va a pagar la deuda externa, dice que, en otras palabras, dice que van a seguir ajustando, porque si hay que pagar la deuda hay que ajustar, salvo tener la suerte, como pasó en el 2003, 2004, 2005, que la soja y los productos primarios, que es lo único, lamentablemente, que producimos y exportamos, se tripliquen, se vayan de, o se dupliquen, pero si no, en este esquema vamos a estar siempre con problemas. Así que a mí me parece que lo que hay que cambiar es el rumbo económico. Eso lo tiene claro la izquierda. Cuando hoy plantea en el obelisco, dice, no, bueno, hay gente que paramos, bueno, y hay en contra del pago de la deuda externa, qué sé yo, cantidad de cosas que dice, pero yo no sé si es como dice también la izquierda, que hay consenso para hacer todo eso. Y si eso se pedía desde el paro realmente. Bueno. Y después lo otro, las internas sindicales, hoy quedó muy demostrado. Por un lado Moyano con Palazzo, con el intendente de Moreno, el intendente del kirchnerismo y del PJ, haciendo una conferencia de prensa hablando del paro, que esto es producto del 30 de abril. Y por otro lado Daer, que habla del paro, y más o menos lo que le hizo entender Daer, Acuña y los gordos, porque ahí estaban Gerardo Martínez, y Rodríguez de UPCN y otros más de la CGT, le hicieron entender a Moyano y a Palazzo, miren muchachos, la CGT somos nosotros. Y nosotros la otra vez te hicimos fracasar el paro. Vos querías que paren todo, te hicimos fracasar el paro, inclusive no te paramos los colectivos, no te paramos los trenes, y paró nada más que el Estado. Es decir, dicho mal y pronto, la CGT demostró con este paro, le demostró a Moyano que la tiene, hoy la tiene más larga. Eso es lo que le demostró. Y eso es un problema, ¿no? Porque son peleas interburocráticas. Después el sindicalismo combativo, insisto, estuvo en el obelisco, pero evidentemente es el que menos peso tiene en las decisiones. Vamos a ver qué pasa ahora. Moyano dejó la puerta abierta para otro paro, junto con Palazzo. Vamos a ver qué pasa. Un tema quiero agregar a esto, que son los detalles, y uno se da cuenta qué pasó en el otro paro. Yo en el otro paro, en el del 30 de abril, yo dije la gente estaba en los bancos y discutía si abrir o no abrir los bancos, y no se abrieron. En general los bancos no se abrieron, pero la gente estaba en los bancos, la mayoría había ido. Bueno, muchos cuando dije esto se pusieron, no, que esto, bueno, después pararon, el paro existió, pero la gente había ido a los bancos, inclusive trabajó adentro sin atender al público. Pero todos me decían, vos, qué sé yo, todas estas cosas que se dicen cuando uno hace esto, Yo en el paro justo ese día no estuve acá porque era martes, pero lo dije en otro medio. Yo había participado en la discusión en un banco, abrimos, no abrimos, esperen, no. Así que, no, yo en la puerta del banco viendo los empleados. Pero hoy me dieron la razón, es decir, todo es así como hoy me tienen que dar la razón, o tienen que darnos a muchos la razón de cuando hablábamos del conflicto del campo, con la autocrítica y lo que ha dicho Alberto Fernández y la propia Cristina y otros más, que ahí tampoco nos equivocamos con ese circo. Nosotros vimos que era muy tirado de los pelos. ¿Por qué? Porque también el bancario, los afiches de los bancarios eran contra el tope salarial, y acababan de firmar por más del 48%, superaban la inflación con la paritaria y encima con cláusula de apertura, es decir, entonces era el empleado bancario que lo hacía en solidaridad al paro, porque el techo realmente lo tenían ya perforado los bancarios, y si no, pregúntenle a cualquier bancario, a un cadete, cuánto ganan y se van a asustar. No se van a asustar, es un sueldo digno dentro de los sueldos indignos que tenemos todos los demás. Dentro de los sueldos indignos que tenemos todos los demás. Y ahora, ¿cómo se ratifican los afiches de los bancos? Fíjense, vayan, por favor, siempre les pido, ustedes escuchen a los que le hablan en la radio y fíjense, porque hay cantidad de mentiras. Y dicen sin asistencia. Tuvieron que poner sin asistencia. Y no obstante, y esto también, hoy fui al banco, porque fui al cajero, del Banco Ciudad de Boedo. Entonces vi el banco abierto y mucha gente en el banco sentada, alrededor de 50 personas. Y yo entré, pensé, dije, uy, este banco abrió. Yo iba al cajero, pero como siempre el cajero de adentro es más fácil. Cuando entro, me fijo, voy por acá, voy por allá, no había una barra que tapaba el cajero de adentro, y viene uno de seguridad, me dice, no, el banco no está abierto. Le digo, disculpe, pero toda esta gente, toda esta gente son los empleados que vinieron y están ahí sentados. Sí, no le hicieron caso a Palazzo. Banco Ciudad de Boedo. Después recorrí los otros bancos, en algunos había alguna gente adentro, muy poca, y en otros directamente estaban cerrados y no se podía ver, como el Nación de Independencia y Boedo. Yo hice eso porque me llamó la atención, entonces me miró riéndose el de seguridad. Y bueno, hubo ahí un intercambio de broma. Es muy difícil hacer un paro cuando se gana 100 mil pesos, 80 mil, o un cadete gana 50 mil o 40 mil. Pero bueno, el paro era necesario. Se necesitaba un paro general, y lo venimos diciendo siempre. Así que lo que yo recorrí, la ciudad de Buenos Aires, hoy entendí otra cosa también, porque los tarifazos de los comerciantes de Boedo, no hay la lucha contra los tarifazos, los viernes nunca hay nadie, que yo voy, hay dos comerciantes que son de ahí de alrededor, y que bueno, y el resto, ¿por qué no está? Y no está, evidentemente, porque se bancan esto. Después, la explicación, qué sé yo. Saben que lo otro que había antes era peor, no sé, diferentes cosas. Hoy los comerciantes abrieron, no fueron solidarios con los trabajadores que están mal y con los pobres. Cada uno que haga su propio análisis, o sí fueron solidarios, porque por ahí ellos piensan que la solidaridad viene evitando que venga otra gente que va a ver los mismos pobres que ahora, o más quizá, o igual o más, y solamente que no los van a querer estigmatizar, como decía el candidato a gobernador de la ciudad de Buenos Aires, que es una ventaja, ¿no? A gobernador de la provincia, que es una ventaja que lo tengan así a Kicillof, porque él no estigmatiza a los pobres, así que a partir de que él asuma, si es que asume, le gana a María Eugenia Vidal, no va a haber más pobres en la provincia de Buenos Aires, porque él no va a dar las cifras, como no lo hizo nunca cuando fue ministro de Economía. Igual, para bien de él, ya que toqué este tema así muy de refilón, para hablar, bueno, fue uno de los pocos que, salvo el caso del dólar futuro, tiene pequeñas causas. Evidentemente vio robar alrededor por todos lados, pero él no tocó un peso, y bueno, dentro de todo es más válido que no haya tocado un mango, o que por lo menos no lo vieron. Es decir, no tiene prontuario. Hay un candidato que no tiene prontuario. Pero bueno, este era otro tema. Te voy a pasar unos datos. ¿Tenemos un audio ahí? ¿Tenemos un audio? Bueno, ¿saben qué voy a hacer antes de seguir? Porque esto fue hace un rato, a las 2:30, Daer hablaba del paro contundente. Se los voy a hacer escuchar, ¿eh? Son 3 minutitos y pico, pero escúchenlo, porque esto decía la CGT, sin Moyano, sin Palazzo, sin Yasky, la CGT. Muchas gracias por estar presente, compañeros de prensa. Después de la jornada del día de hoy, bueno, analizando la jornada del día de hoy, podemos decir que la sumatoria de los trabajadores más un sector mayoritario del pueblo argentino se sumó a la convocatoria de la Confederación General del Trabajo para reclamar medidas urgentes de rectificación de las políticas económicas que se llevan adelante, que sistemáticamente fueron erosionando toda la actividad económica, la actividad productiva, trayendo consecuencias devastadoras en el tejido social de nuestro país. La caída del empleo, la caída del salario, consecuencias propias de esta política económica, el aumento tremendo de la pobreza. Hoy, desgraciadamente, los índices nos dan la peor perspectiva de futuro, cuando nos están indicando que el 50% de nuestros niños están en situación de pobreza. La precariedad de la salud, la precariedad de un sistema eficiente que garantice la alimentación, y la precariedad a la que han llevado al sistema de salud, amerita esta reacción del movimiento obrero, que en forma pacífica convocó a esta huelga de 24 horas y que se llevó adelante con un acatamiento y con una realidad contundente a la vista de todos los argentinos. De esta manera, el movimiento obrero reitera lo que viene reiterando en cada una de sus declaraciones y en cada uno de los pasos que venimos llevando a lo largo de todo este tiempo. Y de esta manera le decimos a las autoridades que tomen acciones inmediatas para lograr, de alguna manera, frenar esta caída y esta decadencia social y política y económica que estamos teniendo en nuestro país. Dicho esto, y contándoles que el acatamiento fue muy, muy, muy importante en todo el país, y la contundencia de esta medida quedó demostrada que en las grandes ciudades de nuestra Argentina la fotografía fue una ciudad desierta. Así que de esta manera queremos ratificar el rumbo que ha tomado esta Confederación General del Trabajo en ir siempre en busca de un camino que resuelva los temas de los más necesitados, que resuelva los temas de fondo de nuestro país y que permita de alguna vez por todas que la Argentina se pueda vivir dignamente. Importante todo lo que dice Dael, el tono es un tono de volver al diálogo y un tono de exigencia que cambien las condiciones económicas, que es lo que queremos todos. Te voy a contar, solo para información tuya, yo lo que te digo es que te quedes en el programa. Hoy sabemos que la gente que nos escucha desde su trabajo, sobre todo si, en trabajos que tienen que ver con lo estatal y con muchos lugares que donde no han podido ir, no están, pero bueno, sabemos que hay otra gente que quería saber qué íbamos a decir sobre este paro. Y cuántas veces paré, estoy pensando, ¿no? Porque les voy a contar desde 1983 o cuántas veces paramos o cuántas veces teníamos situaciones económicas jodidas. Lo que pasa que lo que ustedes se van a dar cuenta que al ser la CGT y los sindicatos principales peronistas, es evidente que se le paró menos a los gobiernos peronistas, inclusive en situaciones más desastrosas que las de ahora, ¿no? Como por ejemplo el menemismo. ¿Se acuerdan, no? El menemismo que entregó todo, privatizó todo, regaló todo, bajó los salarios, los maestros ganaban los peores salarios de la historia, estaba la carpa blanca, todo, pero se hacían menos paros. Lo cual es una lectura, ¿eh? Desde 1983 hubo 44 paros, 13 Alfonsín, un gobierno que duró 67 meses, un paro cada 5 meses. A Menem le hicieron 8, un gobierno que duró 125 meses, 10 años, nada más que 8 paros. Fíjense ustedes, el momento de la mayor decadencia argentina, uno cada 16 meses, esto hace a veces que mucho cuando uno le dice, no, pero es necesario un paro general, te dicen, pero viste, cuando se entregaba todo y se vendía todo y era todo corrupto, no se paraba. Y bueno, hay gente que se acuerda de eso, lamentablemente. A De la Rúa no tuvo la misma suerte. De la Rúa, que agarró la bomba de Menem y que fue el que al cual se la hicieron explotar. En 24 meses que estuvo, nueve paros, uno cada 3 meses. Uno cada 3 meses, es decir, que prácticamente estábamos parando todos los días. A Duhalde, que tuvo 16 meses, también le hicieron 9 paros, pero como estuvo de 6 meses, uno cada 5 meses. Ahora realmente, a Duhalde, es todo raro, ¿no? Porque la situación económica era un desastre, pero muy desastrosa. Hubo un ajuste terrible, pero hoy lo reivindican eso. Reivindican a Remelenico, que hizo el terrible ajuste, llevó el dólar de 1 a 4, ¿se acuerdan? Bueno, qué sé yo. Hoy se reivindica a Lavagna, que más quieren que sea presidente, no sé. A Kirchner en 55 meses le hicieron un solo paro. Un solo paro. Pero estábamos tan bien, le pagábamos al Fondo Monetario Internacional, pagábamos todas las deudas legítimas, ilegítimas, las que ponían en sobre, tomaba, pagala, las de los curros, de los bolsos, todas las deudas pagábamos, pero un solo paro, porque ahí los bolsos iban dando por todas vueltas. A Cristina, que tuvo 5 paros. Y miren que fue un desastre, el segundo gobierno de Cristina fue un desastre total, y bueno, justo hoy estaba recordando, paro como este hubo 5, de los cuales 3 fueron recontra contundentes, con el agregado de la clase media que le paró, porque en la clase media, como ahora, antes, es decir, aquel que gana más de 20.000 pesos, banca a todo el mundo. A los que ganan más de 1.000.000 de pesos y a los que no tienen nada. Es decir, siempre se le saca al medio para los planes para abajo y para arriba. Es decir, a un jubilado que laburó 50 años, en vez de darle lo que corresponde, le dan la mitad y con eso le pagan a otros 2 jubilados que o pensionados que fueron incorporados porque no tienen ningún otro ingreso o se dan planes. Así que Cristina tuvo uno cada 19 meses, es decir, fue la más favorecida después de Menem, que tuvo uno cada 16, ella tuvo uno cada 19 meses. Y Macri tuvo 5 en 41 meses, uno cada 8 meses. A decir verdad, como Macri tiene algún entorno por ahí peronista, como Larreta, Monzó, etcétera, etcétera, no le han hecho tantos palos. Así que eso es. Para que sepan, desde que volvió la democracia, desde 1983, a los gobiernos no peronistas le hicieron 2,6 paros por año y a los peronistas 0,65 paros por año. Esa es la realidad. Nosotros te las contamos. A veces te gusta, a veces no te gusta, pero esa es la realidad. Lo que nosotros te damos. Las estadísticas serias, datos duros. Datos duros, recorremos, no hacemos eso de que pararon los comerciantes, están en contra de esto, salieron, pararon todo. Los comerciantes, hoy, ya le digo, de cientos de comercios, creo que vi 2 cerrados. Bueno, Dayana Fernández me va a sacar del aire. Yo le diría que atrasemos la tanda, pero que escuchemos un tema para descomprimir un poco, porque todo esto fue muy duro. ¿Te parece, Che Sudaca, Los Objetivos? ¿Nos trajo el disco o nosotros lo pasamos? Yo me enamoré de la vida. Yo quiero 24 horas por día para mí. No quiero, no, yo trabajo 8 horas en lo que sea y después vivo lo mío. No, yo vivo lo mío desde que me levanto. Objetivos son la base del movimiento. Los objetivos te dan la fuerza para seguir. Los objetivos te vuelven fuerte ante lo imposible. Los objetivos te dan el brillo para vivir. Si los consigues, te sientes fuerte ante algún fracaso. Consigues, sientes que puedes ser feliz. Si los consigues, nunca más vives sin movimiento. Si los consigues, también consigues querer vivir. Objetivos te ponen fuerte ante algún problema. Los objetivos te llevan siempre hacia tu verdad. Si los consigues, te sientes fuerte ante algún fracaso. Si los consigues, sientes que puedes ser feliz. Si los consigues, nunca más vives sin movimiento. Consigues, también consigues querer vivir. ¡Oba! Los objetivos son sinónimo de destino. Es la base de las ganas que te impulsan a soñar. Los objetivos son sinónimo de destino. Propósito, valores y también finalidad. Los objetivos son sinónimo de destino. Son los compromisos que te hacen mejorar. Los objetivos son sinónimo de destino. Ayuda a mejorar tu evolución personal. Los objetivos son sinónimo de destino. Caminando el camino que tienes que caminar. Los objetivos son sinónimo de destino. Aprendiendo, sabiendo, formando. por donde hay que transitar. Los objetivos son sinónimo de destino. Objetivos en la mira y ya no puedo parar. Los objetivos son sinónimo de destino. Encontrando el camino solo hay que caminar. Bueno, seguimos en este día especial con un paro, como bien decían, un paro contundente. Sigo insistiendo, ¿no? Me quedé con el tema el tema de la clase media y los comercios. ¿Por qué están todos abiertos? Bueno, también a decir verdad, los supermercados también. Vamos a cambiar de tema. Ayer hubo un abrazo de la comunidad educativa del Jardín del Hospital Ramos Mejía. ¿Se acuerdan? Nosotros el año pasado hicimos varias notas con diferentes personas porque se cerraba el lactario para los chicos más chiquititos. Bueno, después al final no se cerró, fue un triunfo de la gente, lo dijimos acá, de la comunidad educativa, pero ahora parece que hay datos que parecerían que lo van a cerrar. Por eso estamos comunicados con Valeria, que es una docente de la Unión de Trabajadores de la Educación. ¿Cómo te va, Valeria? Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que con vos también hablamos la otra vez. Puede ser. Me acuerdo, pero creo que con vos también. Sí, hablamos en la tribu varias veces, sí. Claro. Ahora, contame un poco, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ustedes dicen que hay una amenaza de cierre y traslado? Bueno, mira, el tema del traslado se expresó en la resolución 3968, que es del año pasado, el 2018, que nos llegó los primeros días de diciembre. Para sintetizar la resolución, entre otras cosas, lo que dice es que la Escuela Infantil 6, Hospital Ramos Mejía, sería trasladada con todas las secciones como tal cual funcionaban en ese momento y con todo el plantel docente a un nuevo edificio, un edificio que queda en lo que es la Manzana 66, como así se la conoce, en lo que es Avenida Belgrano, Jujuy. Sí, que están construyendo ahí sobre la parte de Catamarca y Moreno, ahí están haciendo un edificio escolar, sí. Exactamente. Bueno, en realidad lo que nosotros logramos y que se definió este año fue la reapertura de la sala del lactario, que funcionó hasta diciembre del 2018, pero empezó su ciclo lectivo más tarde debido a que el gobierno había decidido cerrar la inscripción online. Y bueno, mediante la lucha, y también hay que tener en cuenta que se judicializó la causa, tanto lo de la sala del lactario como el traslado. Después de la inspección ocular que tuvimos del juez, dictó sentencia y pudimos reabrir la sala. Pero bueno, estos bebés y esas bebas comenzaron las clases un mes después que los demás. Así que bueno, muy contentos por eso, pero el tema del traslado había quedado, digamos, en el aire. Y nosotros, ¿qué es lo que decimos? Bueno, no queremos el traslado no por una razón caprichosa, sino por una cuestión de que la Escuela Infantil 6 tiene su edificio propio dentro de lo que es el predio del Hospital Ramos Mejía, pero no está conectado al hospital para nada. Tener la Escuela Infantil 6 tiene más de 30 años, un logro de los trabajadores del hospital en su momento, docentes, la comunidad. Es un jardín que muy querido también por mucha gente del barrio, que nos manifiesta su apoyo desde el día 1 que empezamos con estos conflictos. y lo que queremos es que se sostenga y se mantenga el edificio ahí en ese lugar, como corresponde para ese barrio, para esa comunidad, y que se le dé la posibilidad de tener un edificio nuevo, como así lo pidió la comunidad que rodea lo que es la Manzana 66, porque ahí desde hace muchos años hay unos vecinos organizados a los que se ha sumado, obviamente, ese pedido, porque ¿quién no quiere tener un jardín o una escuela cerca en el barrio, no? Tenemos que tener en cuenta que hay un problema en la ciudad de más de 20.000 chicos que están sin vacantes en la escuela pública. En el nivel inicial. En el nivel inicial, también en primaria, pero en inicial se nota mucho en más. En primaria, hoy está todo solucionado, te digo. En primaria, nivel inicial, sí. Hasta tres años, sí. Es la parte más compleja, ¿no? En inicial, claro. Porque, bueno, hay una intención de alguna manera, sí. De que lo que es el maternal, que comprende el lactario, de ambula, la sala de dos, sí. Eso fue lo que nos pasó, de hecho, a nosotros al principio. El principio fue, vamos a ir cerrar progresivamente el maternal, claro. Y trasladar solo 3, 4 y 5. Pero la verdad es que nosotros queremos que el jardín siga funcionando donde está, con todas las adaptaciones o... Como debe ser, aparte van chicos que de gente que trabaja en el hospital, y ahí los llevarían a 6-7 cuadras, es decir, sí, sería hasta un problema eso también. Obviamente, además a la comunidad de la Manzana 66 también se le prometió un jardín nuevo para responder, claro. A la demanda de vacantes que hay, que no lo soluciona, pero sería importante que haya una nueva escuela. Y para más chicos, y también que genere nuevos puestos de trabajo que también son necesarios. Uh-huh. La verdad es que nosotros queremos que estén las dos escuelas funcionando. Uh-huh. El Jardín del Ramos tiene prioridad, obviamente, de ingreso a los trabajadores y trabajadoras del hospital, pero es abierto a la comunidad. Uh-huh. Y todos los que están en el hospital, las mamás del hospital, por ejemplo, realmente tienen la posibilidad de ir a amamantar en el caso de los que están en el lactario, de acercarse, de tener ese momento en su jornada laboral, de venir al jardín y, claro, y en la sala de amamantamiento tranquilamente, como corresponde, con el clima que corresponde, poder vincularse. Está muy claro, Valeria. ¿Y pudieron hablar con alguna autoridad? ¿Qué les dijeron? Porque, bueno, digamos que algunas hay cosas en las cuales no dan lugar, pero recordemos que la Manzana 66 fue un proyecto de hace como 10 años de hacer un estadio, sí. y dieron marcha atrás, ¿no? Fue tanta la movida, la gente, y no solo dieron marcha atrás, sino que hicieron una hermosa plaza y ahora están haciendo un hermoso jardín ahí. Por eso digo, creo que si se organizan pueden dar marcha atrás, ¿no? ¿Se pudieron ver con alguien, charlar con alguien? No, la verdad es que hasta el momento la última respuesta... No es, mejor dicho, de parte del Ministerio de Educación, fue esa resolución que te he mencionado al principio, sí. Pero después de eso, con respecto al tema traslado, no, particularmente nosotros no hemos tenido ninguna reunión, ni se nos convocó, ni tampoco nadie se acercó al jardín a hablar del tema. Esto es algo que venimos manifestando ya desde el año pasado, sí. El tema de que no estábamos de acuerdo con el traslado, porque de ninguna manera estamos de acuerdo con que se cierre el jardín. Sabemos perfectamente que, o sea, es más, dicho por el mismísimo juez, no me lo olvidó más que el día que vino, dijo, bueno, yo pensé que me iba a encontrar con un edificio que se caía a pedazos. Claro. No es así. De hecho, hubo una obra muy importante que se hizo el año pasado, que fue cambiar los techos del segundo piso. Sí, sí. En el primero había que hacer algunas aulas, se hicieron. O sea, no es que no hay posibilidades de hacerlo. Está claro. Pero hasta el momento no tuvimos otra respuesta, ¿sí? Del ministerio, más que lo que te comentaba. No, está claro que aparte es muy necesario el lugar. ¿Cuántos alumnos tienen ahí en nivel inicial? Sí, en este momento hay más de 300. Más de 300 alumnos. No, no se puede dejar que se cierre. Así que bueno, ¿qué van a hacer ahora, Valeria? ¿Cuál es la idea? Ayer hicieron un abrazo. Sí, ¿cuál es la idea? Ayer hicimos un abrazo en la puerta del jardín, donde, bueno, hubo concurrencia de la comunidad educativa en general y, como siempre les cuento a todos del barrio, y bueno, muchísima gente que de una u otra manera siempre está apoyando esta lucha, uh-huh. porque estamos todos de acuerdo en esto de que, la verdad, ayer fue el día de los jardines infantes, uh-huh. y justamente mencionaba que, bueno, estábamos reclamando para que no se cierre uno, y hacía mención en que en 1900 ya fue el primero que se creó, ¿no? Uh-huh. Y con todo lo que eso implica y la importancia de la educación inicial desde los primeros años de vida. Claro. Así que la verdad es que ayer fue una fecha más que importante. Uh-huh. En unos días nos vamos a reunir nuevamente con la comunidad y a definir nuevas acciones que, bueno, por supuesto les haremos llegar, pero bueno, la idea es seguir visibilizando, que la gente comprenda, la sociedad, que no se debe cerrar ni una sala ni una escuela, que es uh-huh. importante que se abran más. Bueno, Valeria, ¿vos sos docente desde cuándo? Yo soy docente de Ramos, como titular estoy desde el 2016, uh-huh. pero en el 2010 empecé a trabajar. Uh-huh. Bueno, yo te agradezco mucho por esto y, bueno, vamos a seguir a ver si, porque justamente lo que se necesitan es más jardines, ¿no? Exactamente. Para los chicos. Muchas gracias. Bueno, a ustedes por preocuparse siempre por nuestra situación. Muy amable, Valeria, muy amable. Bueno. Un abrazo. Un abrazo para vos. Bueno, una cosa. La ley de jardines maternales es una ley del año 73, aprobada, conozco al autor, y nunca se aplicó. Fue una ley que, a decir verdad, en ese momento la mayoría de la Cámara de Diputados muchas ganas no tenía de aprobarla, y bueno, se pudo aprovechar unas grietas y el diputado en ese momento, Juan Carlos Comínguez, de la Alianza Popular Revolucionaria, el Partido Comunista, metió la ley ahí en un acuerdo con alguien del peronismo y pudo salir, pero bueno, nunca se aplicó. Por otro lado, se necesita urgente una ley de que la educación tiene que ser obligatoria desde los 3 años, porque siempre existe esta dualidad, ¿no? La Constitución de la ciudad es medio dual, en donde dice que la educación es a partir de los 45 días, qué sé yo, y entonces siempre le están diciendo, bueno, pero la nacional es a partir de los 4 años, que recién se votó en noviembre del 2015, a partir de los 4 años. Por ahí sería bueno que se haga una ley que sea obligatoria a nivel nacional desde los 45 días, y así nos sacamos de encima todo este problema. Porque cuando se hablan de falta de vacantes, se hablan de chicos, de 45 días... a 3 años, ¿eh? De 45 días a 3 años, el resto está cubierto, por suerte. Pero ojo, estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país andá a saber si está cubierto. Seguramente no, porque hace 4 años atrás, jardines para 3 años no había en ningún lado, y menos para 2, y ni para 4 había, ¿eh? Y la ley por eso la sacaron en noviembre, porque le dejaron la responsabilidad al gobierno que venía para que haga jardines en el resto del país. En la ciudad de Buenos Aires no. Ahí está garantizado desde los cuatro años. Bueno, de Cristian Calaria, tu nombre, escuchamos, dale. Si te vas, llévate este silencio. El corazón aturde por momentos, y antes que cierre la puerta, déjame un motivo para olvidarte. Despertar lejos de uno mismo, percibir que no somos tan distintos. Hay quienes creen que el amor es un laberinto de contradicciones. Yo solo prefiero llamarlo por tu nombre. Gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ¿Sabes que hoy cuando venía? ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo va? ¿Sabes que cuando venía estaba lleno la panadería de la esquina? ¿Las Delicias? Gente. No, porque vos tenés canje con Las Delicias. No, la radio tiene. Ah, bueno, entonces nombrale. No, sí, sale. ¿Qué? Sí, en la tanda sale un spot de Las Delicias. Ah, no, pero digo, porque yo suelo no nombrar. Tendríamos que hacer canje con la gente que vende asado en la esquina. Claro. Mira, tengo un dato para vos, Camilo. Oh, y de paso se lo paso a la gente. Encontré una carnicería. A ver. En Medrano y Corrientes. E igual no sé qué tipo de carne es, si es buena, ese es el problema. A juzgar por el precio. Que tiene, pero tiene los precios esenciales. Excelente. Era, yo pasé, no la vi. Mirá. Corrientes y Medrano. El kilo de asado matambre y vacío, 149 pesos. Compromiso exportador. Eso, alguno que vive en Medrano y Corrientes, cerca. Claro, que está cerquita. Que entre, que se fije la carne. Yo soy un desastre comprando carne. Compro en un solo lugar que sé que es buena, no lo voy a decir dónde. Que tiene más o menos buenos precios. Pero aprendí algo, pero muy poco. Y sé que hay de vaquillona, de novillo, novillito y ternera. Si es de vaquillona o de novillo, no la compres porque después te gastás más en arreglarte los dientes. Pero si es de novillito, así que Corrientes al 4000. Para ser más exacto, Corriente 4046. Lo paso por el que ese no es un chivo. Viste que siempre la gente pregunta, ¿dónde están los precios que dice el gobierno? 149 pesos. Bueno, aquí está. Bueno. Está cerquita. Dale. ¿Para que me voy a quedar? ¿Me lo puedo guardar? Sí, guardátelo. Así tengo la dirección. Y de paso, comparte un par de kilitos para el fin de semana. Hacemos un asadito. Claro. Pero fíjate, vos reconocés si es tierna, si no es vieja. una vez que está hecha. Bueno, yo después que vi la película El Patrón con Joaquín Furriel, una película que estrenaron el año pasado, sí. ¿Ves lo que hacen los carniceros para venderte la carne y no comer más carne? Te hace vegetariano al otro día. No. Bueno, vayan a ver la película, ¿viste? Compra reses toda podrida, claro, con mosca, y las limpia con vinagre. Ah, pero las limpia. Lavandina. Sí. Si las limpia está todo bien. Bueno, así que bueno. Hay que encontrar un carnicero de confianza. No lo van a vencer, todo. Igual vamos a conseguir carne y la vamos carne buena y barata. Buena y barata, eso. Nos comprometemos hoy a encontrar una buena carnicería barata. Acá tenemos un candidato. Acá tenemos una. Vayan a Corriente 4046 y fíjense la carne. Si es buena, nos llaman y mandamos a todo el mundo y van a ver. Le hacemos. No tenemos canje nada con eso, por eso le digo, vayan y fíjense qué carne es, alguien que sepa, Yo sé que hay gente que nos conoce que sabe distinguir la carne dura de la carne blanda, así que recuerden eso. Bueno, hay que Camilo, vos venís a laburar los días de paro. Sí, lo mío es increíble. Día de paro y los feriados estoy al pie del cañón. Siempre firme. Bueno. Y bueno, se nos está yendo mayo, arrancamos mayo, bueno, con el Día del Trabajador, después de otro feriado que no lo sentimos tan feriado. Y hoy con un paro lo estamos cerrando el mes y qué mejor que dedicarle una columna a, digamos, como el centro de, más allá de los sindicatos y de los sindicalistas en sí, pero bueno, el centro de atención que debería ser el reclamo de los trabajadores, así que la columna de hoy va dedicada a todos los trabajadores del mundo. Y bueno, en especial de este país que hoy están de paro, esperemos que todos a voluntad, y bueno, así que eso, vamos a recomendar, vamos a hablar de un par de películas bastante trascendentes en la historia, las cuales los protagonistas son trabajadores. Tengo tres opciones, La lista era muy larga. La lista pasaba las 20 películas. Me terminé quedando con 3, porque la verdad que agarrar y tirar 20 películas para que después se maten buscándola en internet y no las encuentren. Así que les traje 3 que son bastante. Para buscar, es decir, para no gastar plata. No van a gastar ni un solo centavo porque las 3 están en YouTube. Ah. Así que en YouTube, ni siquiera te digo que alguna ilegalidad. Hasta yo sé manejar YouTube. Exactamente, así aunque como no me abren el celular. ¿No te abren el celular YouTube? Bueno, ya vamos a actualizar la aplicación. Después, bueno, pero en YouTube pueden encontrar estas 3 películas. Vamos con un adelanto, las nombro las 3 y después profundizamos un poco. Vamos a hablar de película revolucionaria en todo sentido, El Acorazado Potemkin, 1925 de Sergei Eisenstein. Padre del montaje, podríamos decir. La segunda película italiana, tal vez el punto más bajo en este trío, La clase obrera va al paraíso, 1971, de Elio Petri. Un culo, un tornillo. Exactamente. Dale. Y la tercera y el punto más alto, Tiempos modernos, de Charles Chaplin. Vamos a hablar de esas 3, si te parece, después de la tanda. Buenísimo, y después la buscamos en YouTube y las recordamos, ¿eh? Dale, vamos a la tanda. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, hoy un día especial, aparte 50 años del Cordobazo. Esa gesta revolucionaria que Paladino le dijo a Perón en esa época cuando iba a Madrid: mi general, tenga en cuenta que esto no lo hicimos nosotros. Fue el sector del peronismo revolucionario, estaba dividido, la CGT. Pero fundamentalmente los hombres clave no tenían nada que ver con el peronismo, salvo Atilio López y el Pidio González, que eran del peronismo revolucionario, que después fueron secuestrados por los peronistas de las 3A. El líder de esta gesta sin duda fue Agustín Tosco, Canelles de la UOCRA de Córdoba, Tosco de Luz y Fuerza, Cafarati también de Luz y Fuerza. Esos fueron los líderes que eran o del Partido Comunista o marxista sin partido. Aparte, Tosco estuvo muy vinculado, y esto lo cuento porque lo viví, ¿no? Me acuerdo que vino cuando hicimos la marcha por la contra la ley de asociaciones profesionales del peronismo. Y vino con, me acuerdo que fundamentalmente estábamos gente de la izquierda, del Partido Comunista y del Partido del PTS, del PST, Socialista de los Trabajadores, y después murió en una casa de un militante comunista, porque tuvo que estar escondido porque lo perseguían. El gobierno tenía orden de captura, el gobierno peronista de Isabel Perón y López Rega. Y también lo perseguían las 3A, y se murió por una enfermedad que tenía bastante joven. Seguí, Camilo, con lo tuyo. Bueno, ya nombramos las tres películas, recordamos para los que se están prendiendo ahora. Vamos a hablar del Acorazado Potemkin, de La clase obrera Valparaíso y de Tiempos modernos. De las tres, ¿con cuál te gustaría que empieces? No, en ese orden. Empezás por el Acorazado, sí, las vi las tres. Empezás por el Acorazado. Ah, pero hoy ya venís, hoy no te traigo nada nuevo. Claro, eso no. Vamos todavía, bueno. El Acorazado Potemkin, año 1925, un director pionero que ya empezaba a experimentar muchísimo con lo que es el montaje en el cine, Sergei Eisenstein, que inclusive escribió un montón de ensayos sobre mismas sus películas, y como algunos inclusive como reflexiones sobre las propias técnicas y cómo mismo, de alguna forma, como que imponía conceptos que tenía de unidad y de fragmentación así en la sociedad. Cómo eso lo llevaba también al cine y a lo que es el montaje, ¿no? Que son pegar dos imágenes y básicamente cambiar el significado de ambas, o darles una diferente, o potenciarlas entre sí. La madre y la huelga fueron dos películas también famosas de él. Claro, exactamente. Sí. Bueno, siempre también yendo por esa cuestión, por ese lado ideológico. Digamos, su segunda película, que fue El Acorazado Potemkin, fue como, digamos, su el punto más alto en el cual expresa toda esta carga ideológica que siempre lo caracterizó tanto. En la cual, a la vez también, hablando de estos conceptos de unidad y de fragmentación, tanto en la sociedad como en el cine, a la hora de hacer cine, él mismo fragmenta la película en 5 episodios. Es la primera vez que vemos una película que está tan notoriamente estructurada y a la vez fragmentada, como ya dijimos, en distintas partes, teniendo inclusive un título cada una, y cómo por medio de estos títulos como que se van contando distintas historias, pero que a la vez terminan conformando una mucho más grande. Parece algo absolutamente común, hay un montón de directores hoy que utilizan estos digamos como estos métodos narrativos, podríamos decir. Pero bueno, en su momento, en el año 1925, donde se estaba saliendo de una etapa de un cine muy primitivo, donde se clavaba un trípode y se ponía gente que accione frente a la cámara, bueno, tener esta película era algo increíble. Yendo también un par de datos curiosos, que estos te van a interesar también, que espero que a los oyentes también. Post-revolución rusa, auge de distintos líderes dentro de la Unión Soviética, muy importantes en toda la historia, mismo hoy se lleva la bandera de muchos, y uno de ellos, León Trotsky, en muchas proyecciones en la Unión Soviética, él hacía como una especie de prólogo, en la cual hay un metraje de él hablando sobre la película previo a que se proyecte El Acorazado Potemkin. Ese metraje fue recuperado en el año 2004, cuando se restauró completamente la película. Tengamos en cuenta también el contexto histórico del Acorazado Potemkin, ya que, bueno, estando rodeado en Europa de distintos gobiernos fascistas, la película fue recontraprohibida en España, en Italia, en Gran Bretaña, y mismo tuvo una especie de pseudo-censura, podríamos decir una pequeñita censura, dentro de la Unión Soviética por parte de Stalin, ya que no quería que se proyecte la película con el prólogo de Trotsky. Así que ahí como que se entró en esa pequeña disputa también. En el año 2004 se restauraron todos los metrajes, se recuperaron versiones como más light, podríamos decir, de la película, porque era bastante violenta. Tengamos en cuenta también que, bueno, épocas de guerra, muchísima muerte, inclusive hay una escena muy famosa que fue homenajeada en por grandes directores del cine. No sé si recordamos una escena de Los Intocables, el cochecito en la estación de tren que cae con el bebé. Bueno, esa escena es del acorazado Potemkin, en realidad, que Brian De Palma la homenajea en Los Intocables. En general no es muy reconocida, no es muy recordada por el acorazado Potemkin, por la violencia que había en tanto en esa película como mismo en la escena siguiente, con una madre cargando a su hijo muerto en brazos. También escena homenajeada por Francis Ford Coppola en El Padrino. Y bueno, entre medio de todos estos datos curiosos, todos los metrajes fueron recuperados. Se puede encontrar por ahí, no en YouTube, el prólogo de Trotsky también. Así como se puede encontrar también versiones remasterizadas de la película. Violentas y tal vez las otras que son un poco más light, como un poco más tranquilas. En YouTube estará tranquila, vamos a decir. Pero pueden encontrar y de todas formas no van a perder no van a perder de lo que es una de las obras más enriquecedoras de la historia del cine, como lo es esta película. Bueno. Tomando también la figura del simple trabajador, ¿no? Que es el que vendría a ser el protagonista, también para linkearlo un poco con todo lo que estuvimos hablando, y llevándolo a el simple obrero, el trabajador, llevándolo al heroísmo, podríamos decir. También podríamos enlazarlo un poco con, bueno, distintos, no sé, con métodos de propaganda que se querían imponer en aquella época, pero ya es como un punto y aparte, y no quita ni le resta mérito, así como creo que tampoco le suma a lo estrictamente cinematográfico y a la obra, perdón por la expresión, pero a la obra del carajo que es. Porque es una película que va a ser recordada por la eternidad. Con una huelga de obreros en el acorazado. Exactamente. Bueno. Ya fuimos con la primera. Bajamos un poco ahora, hablando de huelga. Vamos con la clase obrera Valparaíso, de Elio Petri, año 1971, con ya metiéndonos más en un drama y una cuestión ética de lo que es del lugar del trabajador en un sistema capitalista. Un obrero que tiene una muy buena relación con su patrón, tiene un accidente operando una máquina y pierde un dedo. A partir de esta, como que empieza a cuestionarse el pensamiento y de alguna forma a cambiar distintas ideologías que tenía encima. Porque él, por una posición cómoda y por una relación que le servía de obrero y de patrón, porque el patrón era bueno con él, de alguna forma como que ignoraba y miraba de reojo al resto de los compañeros que son no tenían, digamos, esos privilegios, entre comillas. A partir de este accidente empieza a involucrarse un poco más en huelgas y demás reclamos de los trabajadores, de sus compañeros, ya que empieza a sentir, digamos, la solidaridad que, bueno, todos empiezan a transmitirle a él, ¿no? De alguna forma, la clase obrera de Valparaíso, porque no tiene absolutamente nada que ver con el acorazado Potemkin, es como que nos fuimos tal vez a un drama por ahí más minimalista, una cuestión moral, y no mucho más que eso, como un conflicto interesante dentro del personaje. Trata de alguna forma como de llevarte a reflexionar, uno en un lugar de oprimido, en un sistema capitalista, cómo de alguna forma te termina corrompiendo y perdiendo de eje lo esencial, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, de los tres puntos, como el menor, tal vez, la clase obrera de Valparaíso, pero no deja de ser muy interesante y muy disfrutable la película. Giancarlo Giannini, ¿no? Exactamente, Giancarlo Giannini, estaba pensando el nombre y no me salía. Su personaje, Lorenzo algo se llama, le dicen Lulú, si mal no recuerdo, Lulú. También la pueden encontrar en YouTube, la ven gratis. Bueno, ilegalmente también. Legalmente. Última de las recomendaciones, y también hablando un poco de la alienación del trabajador, ¿no? De cómo te saca un poco, cómo uno pasa a perder la humanidad, esta solidaridad que tenía el protagonista de la clase obrera de Valparaíso. Nos metemos en Tiempos Modernos, película de 1938 de Charles Chaplin, película muda o parcialmente muda o casi en su totalidad muda, podríamos decir, cuando ya empezaba a salir el cine sonoro, estaba haciendo esplendor en Hollywood y después empezó a expandirse por el resto del mundo. ¿Qué plasma? Bueno, un trabajador tiene como un brote, raro, como que pierde un poco su humanidad, digamos, a partir de, bueno, para mejorar su producción, lo hacen, le elaboran una máquina para que... ¿Cómo así? Exactamente. Es una escena muy reconocida, es muy famosa del cine y es muy graciosa, la verdad. Es muy original y aparte es tan ocurrente... Que mismo hoy persiste como una gran escena de comedia, además de bueno del trasfondo, digamos, laboral que hay, porque te presentan a los patrones que agarran y mira, te trajimos esta máquina para que comas más rápido. Y el tipo está enganchado, no se puede mover, y bueno, tomate la sopa, te das un mordisco de te secamos la boca, ahora tomás esto. Es un delirio absoluto. Y entre medio de eso, y también el protagonista, el obrero en este caso se llama, no el vagabundo, no el famoso personaje de Charles Chaplin, que es el que lo lleva al estrellato, ¿no? El obrero también está constantemente en un movimiento automatizado de girar, de ajustar tuercas. Después cualquier cosa que lo ve con una forma de tuerca, lo quiere ajustar y termina persiguiendo señoras por la calle y agarra y le ajusta los pezones a un compañero y le ajusta los botones del pantalón. Es un delirio absoluto. Pero bueno, hablo un poco también de esta alienación del obrero ante una revolución. La revolución industrial. Exactamente, ante la revolución industrial, ante una revolución maquinaria que de a poco tranquilamente lo puede desplazar. Y bueno, de por medio también todas las luchas después de tener ese brote, inclusive las luchas para volver a conseguir trabajo, cómo adaptarse a justamente como dice muy bien el título, tiempos modernos, y bueno, toda esta lucha que está teniendo en el medio, de por medio también con distintos guiños a distintas huelgas o movilizaciones justamente de trabajadores, de oprimidos, a la hora de bueno tratar de rebelarse contra un sistema que los está dejando de a poquito afuera. Más allá también de todas estas temáticas que estamos tocando, de todos estos temas que toca en sí la película, es algo muy disfrutable, es algo muy vigente el cine de Chaplin. Inclusive justamente creo, porque siempre como que está esta... como esta pequeña, yendo estrictamente a lo cinematográfico, está como esta pequeña disputa de quién era mejor, si Chaplin o Buster Keaton, que los dos hacían como un cine parecido, cine mudo, y hacían mucho gag desde el movimiento, desde la acción, nada de diálogo. Justamente ambos lo que decían era que querían ebriquetar las plaquetas grandes que ponían en el cine explicando lo que estaba sucediendo. Un drama agarraba y te ponía una plaqueta que estabas leyendo 2 minutos seguidos, y en estos no. Querían evitar eso, la gente sabía que no le gustaba eso. Y creo que justamente Chaplin termina de alguna forma desplazando un poquito a Buster Keaton dentro de este género de grandes cómicos de la historia por las diversas temáticas que fue tocando. Así como en El Acorazado Potemkin, es una película que en el tiempo... se fue, no solamente se transformó en un clásico, sino que van a pasar cientos y cientos de años y seguirá siendo una obra espectacular dentro del séptimo arte. Algunas obras de Chaplin también, sobre todo tiempos modernos, buscando y apelando a lo cotidiano de nosotros, del trabajador, de cualquier oyente que tenemos hoy que nos está escuchando, o cualquier persona que se levanta todos los días para llevar el pan a casa, porque el objetivo del personaje no es mucho más que eso, que es ganarse la vida, tener una casa, vivir bien, poder vestirse bien si puede, pero al fin y al cabo llegar con un trozo de pan a la casa y poder irse a dormir con la panza llena. Así que bueno, esas son las tres películas, están las tres, búsquenlas, las van a poder ver ahí, y es todo. Columna dedicada a todos los trabajadores. El Acorazado Potemkin, 1995, Sergei Eisenstein, La clase obrera de Valparaíso, de Elio Petri, y Tiempos modernos, de Charles Chaplin. Buenísimo, gracias Camilo. Un placer. Aparte gratis, ¿eh? Y encima gratis, y bueno, en la comodidad de la casa. Ya los vamos a invitar al cine de nuevo. El cine no murió, el cine no ha muerto. Sole Vázquez, que nos reemplazó, que reemplazó a Dayana, nos saca del aire. Some kind of way out of here, say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, come and take my earth. None will level on the mine, nobody programa hoy. Quédense, en un ratito viene el tenor Carlos Saiman, así que vamos a terminar a todo canto y charlando también un poco con él. Y ahora cambiamos de tema, volvemos al principio del programa, es decir, todo lo que está pasando o lo que pasó con el paro este. Insistimos, un paro bastante contundente, que según lo dijo la CGT y según lo que pudimos ver en la calle, ¿no? Estamos comunicados con Pablo Espataro, él es el secretario general de la Central de Trabajadores de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos por ahí? Todo bien acá, viendo cómo reflejar lo que ha pasado hoy. Bueno, ¿qué reflexión te trae el paro de hoy? Bueno, la primera reflexión es que hay una clara señal de todo el pueblo trabajador con respecto a cómo viene llevando adelante el gobierno de Macri y sus políticas económicas, ¿no? Me parece que el paro de hoy lo hemos visto, lo hemos palpado por todos lados, un paro muy contundente a lo largo y ancho de todo el país. Se ha paralizado la administración pública, se ha paralizado el transporte, se ha paralizado las fábricas, los comercios, las escuelas. Creo que fue un paro de enorme magnitud y me parece que es una clara señal para decirle al gobierno que los trabajadores y trabajadoras estamos muy descontentos, ¿no? Vemos lamentablemente cómo, por poner un ejemplo, ¿no? En el año 2018... la inflación se ubicó cerca del 50% y la mayoría de las paritarias cerraron en el ámbito del 25%. Uh-huh. Es decir que los trabajadores y trabajadoras hemos perdido 25 puntos de salario en el año 2018. Para aquellos trabajadores y trabajadoras que no están bajo el convenio colectivo, la pérdida fue aún mayor. Y en el año 2019, en los primeros cuatro meses del año, la inflación ya se ubica en el orden del 15,8%. Uh-huh. Sí, uno ve una clara maniobra, ¿no? Que, es decir, este año, por ahí, por el tema electoral, estamos viendo que están cerrando todos los convenios con más o menos la inflación de este año, pero no se recupera la anterior, ¿no? Eso es lo que no solo no se recupera la anterior, sino que eso que decís es una... Es una afirmación un tanto relativa. Por ejemplo, no, yo digo por lo... Estoy viendo los la Federación Petrolera, que cerró con un 52%, más 6 mil pesos. La UOCRA, 52% anual. Gastronómicos, 40%. Claro. Si tomás el coso, casi toda está... cubriendo este año, no cubriendo el año pasado, me parece, ¿no? No, por supuesto. Nosotros... Como lo bien te decía antes, el año pasado hemos perdido alrededor de 25 puntos de salario en general, sí. La mayoría de los convenios colectivos. Sí. Y este año están intentando abrir un poco más la mano con respecto a la situación paritaria. Creemos nosotros que obviamente el escenario electoral influye, pero no hay que perder de vista que la inflación proyectada para este año también está en el orden del, por lo menos arriba del 45%, ¿no? Como te decía... En los primeros cuatro meses del año ya casi va un 16%, perdón, 15,8%. Los alimentos subieron por encima de eso, lo cual hace la situación cada vez más gravosa para aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen trabajo o para los que tienen trabajo, pero de manera parcial, ¿no? Que están subocupados o que están de alguna manera no bajo convenio colectivo, sino que están trabajando de una manera precaria. Eso está claro. Entonces, ustedes entonces no coinciden con el paro que largó la CGT, porque la CGT justamente dice que es un paro solidario, que es por la pobreza que hay, por el modelo económico, pero relativiza lo de los aumentos salariales porque ayer mismo cerró la UOM. Es decir, estuvieron cerrando en estos días, cerraron todas las paritarias sin ningún tipo de problema. Quiere decir que... La CTA no coincide con estos sectores, o como los bancarios, que también cerraron sin ningún tipo de problema, y bueno, hay cantidad de gremios. La primera reflexión que nosotros hacemos es que 4 de 10 cada trabajadores que tienen trabajo, que tienen empleo, lo tienen de manera informal, o sea que tienen un montón de derechos negados y que no están bajo los convenios colectivos. Claro. Por lo tanto, hay un universo muy grande de trabajadores y trabajadoras que están afuera de la pauta salarial, que muchas veces después tienen arreglos en cada uno de los ámbitos donde desempeñan su tarea discutiendo con el patrón y tomando alguna paritaria testigo, que no son estas que vos mencionás, sino que claro. En general toma la paritaria de los estatales, que son las más bajas, etcétera, etcétera. Sí. O sea, hay 4 de cada 10 que están afuera de eso. Y para el caso de los que trabajadores y trabajadoras que sí están bajo convenio colectivo, como te decía antes, me parece que la pérdida de poder adquisitivo que venimos arrastrando los trabajadores, yo te puse el año 2018, pero en verdad... La inflación, desde que asumió el gobierno de Macri, no solamente no la frenó, sino que se disparó aún más. Así que, sumado esto a la devaluación, ¿no? Por el aumento del dólar, hacen que el poder adquisitivo, los laburantes, hemos tenido una pérdida concreta de salario muy importante. Algunos hablan que en estos 4 años hemos perdido casi el 40% del salario. Sí, hubo una caída. También el caso de los jubilados, ¿no? Que nadie lo nombra. Es rarísimo que los jubilados acá son desde hace 30 años el pato de la boda y no hay ningún paro por los jubilados, ¿no? Ni hablar cuando se llegó a vetar una ley del 82% y no salió nadie a la calle. Es decir, somos un país... Tenemos algún problema con los viejos, ¿no? Porque ahora resulta que los que ahora dicen que están mal los jubilados cuando estaban peor en el momento que ellos eran gobierno y los que en ese momento no salían, ahora salen. Tenemos un cierto problema, ¿no? En la Argentina Pablo, que hace, porque hoy también es un quilombo. Vos recién pasamos a Daer, no tiene nada que ver lo que él dice con lo que vos estás diciendo. Escuchamos a Moyano, no tiene nada que ver lo que dice Moyano con lo que vos estás diciendo. Es decir, cada uno hizo el paro que hoy quería hacer, por lo que uno... ¿O fue un paro confuso? ¿O vos pensás que fue a propósito? No, yo creo que en verdad hubo muchos dirigentes que tardaron en decidirse en hacer un paro. Yo no... De las cuales nosotros hace rato decidimos alejarnos porque entendemos que no tienen... No construyen sus decisiones en una discusión franca y de cara con los compañeros y compañeras que dicen representar. Uh-huh. Muchos hablan de que este es el cuarto paro general que se le arma al gobierno de Macri, y la CTA le ha hecho muchos paros más porque claro, entendemos que la situación es muy gravosa. Uh-huh. Dentro de lo que decís, nosotros también no solamente estamos muy preocupados por la situación de nuestros viejos, de nuestros queridos jubilados, que como decís vos, no es una situación de ahora, sino de muy larga data, que están teniendo jubilaciones que no son dignas, que no tienen que ver con el esfuerzo que durante toda su vida, los años de laburo que le pusieron, uh-huh, sino también que nos preocupa la situación de las pibes y de las pibas, ¿no? Claro. Hace muy poquito el INDEC dijo que la pobreza en el año 2018 se ubicaba en el orden del 32%, sí. No tenían en cuenta en ese momento los 4 meses de inflación que te digo, que están en el orden del 15,8%, y los alimentos subieron más. Uh-huh. Y dentro de eso... Dentro de ese universo donde vemos que la pobreza crece, la situación de los pibes y de las pibas es más dramática, digamos. Uno de cada 2 chicos el 50%, en la Argentina, sí, es pobre. Sí, sí. Es pobre. Creemos que con estas políticas que consolidan la desigualdad, se está hipotecando no solamente el futuro, porque nuestros pibes son el futuro, sino también el presente, ¿no? Uh-huh. Estamos muy preocupados realmente con la situación social que estamos viviendo y creo que si bien los paros los convocan la dirigencia, los paros los construyen y lo hacen realidad el conjunto de la clase trabajadora, y creo que de eso hoy se mostró claramente, y que yo estoy seguro que hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que no se sienten representados con la dirigencia sindical, pero que han hecho este paro porque han puesto como sí, argumento principal para parar el descontento que hay con el gobierno de Macri. Con el ajuste, está muy claro. ¿Cómo pensás que sigue esto? ¿Cómo piensan seguir ustedes? Porque acá hay varias versiones. Una es que esto era para descomprimir, que era necesario para descomprimir la situación. Otro es que hay que hacer más paro porque es un tema electoral. Hoy lo demuestra Moyano cuando hace la conferencia de prensa con el intendente del Partido Justicialista al lado, es decir, para demostrarle a la gente que no están con la CGT, sino que están por un proyecto que vuelva a Cristina y que vuelva a Alberto Fernández. Va, que el Alberto Fernández no se fue nunca. ¿Ustedes en qué, en todas estas aguas revueltas? Porque es raro, ¿no? Un paro de la CGT general y Moyano hace una conferencia de prensa aparte. Ahí uno se da cuenta que hay un problema sindical en el medio, ¿no? Yo creo que el movimiento obrero y las distintas visiones y organizaciones que hay en el movimiento obrero es parte de la historia que nosotros los trabajadores y trabajadoras tenemos, ¿no? Ha estado dividido y se ha unificado en distintas etapas históricas. Es así desde de sus inicios, digamos, ¿no? Sí, pero era raro que se dividan entre burocracias. No. Porque hoy se recuerda el cordobazo, de un lado estaban los que hoy están con Moyano, estaban enfrentados a los que hicieron el cordobazo, que eran los sectores de izquierda de Córdoba. Es decir, lo raro es la división cuando son quién es más burócrata, ¿no? Sí, yo creo, como te decía, que los paros los construyen los trabajadores y las trabajadoras. No se nos escapa a nosotros que muchos están especulando y quieren capitalizar este paro para desembocar en alguna estrategia electoral. Nosotros no queremos Solamente cambio de nombres en octubre, porque entendemos que este gobierno está haciendo todas las cosas mal, o por lo menos está haciendo las cosas mal para los trabajadores y las trabajadoras, está haciendo bien para los empresarios y para el Fondo Monetario Internacional, pero lo que nosotros decimos que más allá de los cambios de nombres queremos cambios de política, ¿no? Uh-huh. Nosotros necesitamos que si el gobierno de Macri, como creemos que va a pasar, va a dejar de gobernar la Argentina este año, que los que vengan realmente lo hagan con un cambio de política. No queremos reemplazar un nombre por otro, sino queremos reemplazar política, porque lo que están llevando a esta situación de penuria y de catástrofe social son las políticas que vienen llevando adelante, que por otra parte tampoco las toma Macri, sino que realmente esas cosas se definen en los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Está muy claro. Pablo, yo te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? Te mando un abrazo. Vos estás en ATE, ¿no? Sí, sí. En ATE. Bien. No, me hubiera gustado, pero no me da el tiempo, charlar un poco porque ahora tienen elecciones el 7 de agosto, ¿no? Sí, el 7 de agosto tenemos. Vamos a elegir por el voto directo a 7.750 cargos en todo el país. Sí. Vos sabés que nuestra forma de organización tiene que ver con la democracia sindical. Vos me preguntaste cómo continúa el paro, y continúa debatiendo en los sectores de trabajo, haciendo asambleas, convocando a plenarios y tomando las decisiones colectivas que podamos construir con el conjunto de los trabajadores. El 7 de agosto para nosotros va a ser una fecha donde todas las autoridades, más de 160 seccionales se eligen en todo el país, más 24 secretarios generales de las provincias, más una conducción nacional, y bueno, apostamos a este modelo sindical, ¿no? Si pensamos que los males de la democracia se curan con más democracia, creemos que las organizaciones sindicales hay que democratizarlas al máximo para fomentar la participación de los compañeros y compañeras. Está muy claro. Pablo, gracias, ¿eh? Muy amable. Un abrazo grande. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Y hoy, último momento de este programa, en este día tan especial, un día en donde, bueno, tuvimos paro, está con nosotros Carlos Saiman, el tenor del rock, así, bautizado. ¿Cómo andás, Carlos? Muy bien, un gusto estar contigo, como siempre. Ya nos encontramos todos los meses acá, así que... Si Dios quiere, así es. Y rememorando viejos tiempos, porque nosotros nos habíamos juntado ya hace cuánto, 20, 30 años. Casi 30 años, pero no lo digas. Porque... No, pero igual somos dos pendejos. La radio es magia, ¿viste? Es magia, no lo digas. Y como es magia, ¿viste? Pueden pensar cualquier cosa. Aunque después suben las fotos y ahí sonamos. ¡Nah, si somos lindos! Por favor. Bueno. Primero, le avisamos a la gente para que vayan reservando que en el Marqués Bar, en Escalabrini Ortiz 702, el sábado 29 de junio... Junio, gente que me avisó que quiere venir este sábado. Claro, el 29 de junio, 22 horas, una noche con el tenor Carlos Darío Saiman, con la presencia de Osvaldo Moyo... Es pariente de... De los hermanos... Sí. Y Mabel y Enrique y una grata sorpresa. La sorpresa no sale. Pero no la puedo decir porque dije esa sorpresa. Pasamos el teléfono para si quieren hacer la reserva. 4633-1624. Nosotros igual te prometemos que a medida que avance el mes vamos a avisar. Y ahora vamos al laburo. ¿Vas a cantar? Yo canto. ¿Vas a cantar? Sí. ¿Trajiste algo preparado? Sí. ¿Qué te parece? ¿Primero vos en vivo o primero una grabación? ¿Qué hacemos primero? Me parece que en vivo. En vivo. Vamos primero en vivo. De música ligera. De música ligera, Carlos Saiman. Escuchen. Por favor, sacale los graves. A la pucha. Y yo desperté queriéndote soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca soñé lastrar para amor. Aquel amor, la música ligera, yo me lloré semilla de rosa. Ni pienso evitar rosas secretos. Y un tiempo atrás pensé en escribir Bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, estamos con Carlos Darío Saiman, como ya columnista acá, viene todos los meses y viene a cantar algo. Bueno, ¿cómo anda todo? ¿Cómo va la bueno, cosa? Bueno, bien, muy bien. Retomaste ahora, ¿no? Todo esto de hacer shows, todo eso, estabas un no, poco... No, el año pasado hice en la plaza, en el complejo La Plaza... Hice una obra que se llamaba Quejó de enamorarse. Ajá. Trataba de un tipo de mi edad que se enamoraba de una pendeja, digamos. Ajá. Y todos los avatares, todos los sabías que había, las peleas en escena. En escena salíamos ella en camisón y yo en calzoncillo, perdón, pero es así. Y nos peleábamos en escena, ¿no? Ajá. Y ahí nos separábamos. Después pasa el tiempo y nos amigamos de vuelta, qué sé yo. Era toda una obra muy linda, y se llenó, muy lindo. Y aparte hice así recitales, y ahora tengo una gran pena, porque se quemó un lugar emblemático, donde yo canté muchas veces, ese lugar que canté, todos los grandes pasaron por ahí. Sí. Marquí. Ah, Marquí. Va. Y lo habían cerrado hace 3 años para reestructurarlo. Lo reinauguraron. ¿Y quién lo reinauguró? Papá. Yo lo reinauguré. Y después hice varios recitales ahí, llevé grandes bandas, iba a la banda, yo hacía mi show. Y bueno, y estuvo muy lindo. Ahora no sé qué pasó, se incendió. Y me dicen que no es muy fácil recuperarlo. Uh-huh. Y de Marquí Bar está en la esquina. Claro, es, está en la esquina, claro. Ahí, claro. De Marquí, el que vas a estar vos ahí, 700. Sí, sí, yo, 666. Bueno, y eso es una gran pena. Bueno, pero bueno, porque no quedan demasiados lugares y es, no sé, es triste decir que muchas bandas suspendan recitales. No es fácil hoy organizar algo, porque la gente por ahí paga 2.000, 2.500 pesos por un extranjero y no quiere pagar 300, 400 pesos para escuchar una música nuestra. Bueno, en fin, está difícil como todas las cosas, pero entonces acá me dijeron, vení a hacer recitales ahí. Y este, el último que hicimos ahí, se llenó y fue muy, muy, muy, muy lindo. Entonces, cuando terminó, me dijeron, tenés que hacer otro, urgente. Y ahí tengo un lindo lugar donde ahora este espectáculo es distinto al del otro. Con los mismos artistas, pero otra temática, vale decir. Musical y divertido. Uno de los problemas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que empezó, pasó a partir del tema Cromañón, sí, es que es muy difícil habilitar lugares para cantar. Ah, sí. Está muy difícil cada dos por tres. Sí, sí. Bueno, acá mismo se podían en algún momento dar recitales, ahora es prácticamente imposible, ¿viste? Porque me dijeron que tal vez me dijeron que organizan cosas. Que sí, pero muy, muy poco, porque hay problemas. Bueno, hace poco estuvo clausurado el bar. Ah, días. No es la primera vez. No, no, por eso. Oh, hay una larga tradición en ese sentido. Claro, el tema es que por un lado está bien porque vos decís, bueno, vos fíjate lo que pasó en Cromañón. Pero acá, ¿qué problema? Pero ¿qué problemas hay acá? No, bueno, acá ha habido los problemas de la denuncia a los vecinos, que han denunciado que había mucho ruido. Pero bueno, pero un sábado, por favor. No, sí, yo para mí habría que cantar en todos lados y sería espectacular que pudieras estar vos. Sí, ahora se está haciendo el microestadio de Atlanta y ya hay muchos problemas por los ruidos. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Yo te voy a contar una aventura. Yo la primera vez que me... Yo era muy neófito con el rock. Te hablo de unos muchos años atrás. Y la primera vez que me citaron los Violadores para el primer ensayo, era una pieza que no muy grande, chica. Y estaban los cuatro músicos, todos micrófonos, clables. Pero me llamó la atención que ponían un micrófono dentro del bombo. Digo, un micrófono dentro del bombo. Y empezamos a ensayar. Y a mí no me pusieron micrófono. Y sonaba, que Dios mío. Bueno. Pero entonces yo le pregunté a Pil, ya después, más adelante, ¿por qué tan fuerte? Me dice, porque el rock tiene que pegar en el pecho, me dice. Bueno, y a veces ocurre lo siguiente en los recitales. Sube la banda, ¿no? Empieza a tocar todo, la prueba de sonido. Está hecho, todo bien, listo. Al segundo tema, el bajista no se escucha bien, y va y sube el bajo. Al otro tema, el guitarrista que se va atrás. Sí, sí, después hace una parafernalia que al cantante no sé, es difícil entenderlo porque él no tiene cómo subirlo. Y bueno, eso, el sonido, el sonidista tiene que estar en una cabina. Impedir que los músicos lo manejen, porque los músicos no. No. Eso, claro, bueno, las grandes bandas es el sonidista, el que no, no, sí, no, cosa, las grandes, ¿no? Bandas hacen eso. Claro. De subirse. Ah, dice, cada porque uno... tienen el retorno y uno solo que ya sube una cosa se modificó. Ponete que el bajista lo sube, entonces, bum, bum, bum. Y entonces el guitarrista también y ya está. Y eso es lo que pasa. Tendrían que, bueno, pero bueno. Es así. Bueno, todo tiene sus cuestiones. Sus cuestiones. Bueno, yo lo que ya te agradezco que hayas venido. Vamos a pasar algún tema tuyo. ¿Tenés? Bueno, te voy a contar lo que es. Dale, dale, dale. En el 2000 yo hice... Pues yo soy un hombre de radio, he cantado en todas. Muchos saben la rock and pop, pero tuve la suerte de cantar con Antonio Carrizo muchas veces, con los grandes. también. Y ahora también, por favor. Bueno, y en el 2000 hice Noches de Radio, que era una radio que transmitía de 12 de la noche a 6 de la mañana, una radio pornográfica. ¿Y por qué no? Estaba Venus, pero radio no había pornográfica. Pero era muy divertida y recibía llamados que estaban grabados, ¿no? De minas, qué sé yo. Y era muy divertida. Y la hicimos en la calle Corriente. Y en un momento, como toda la radio, que yo, no solo vos haces entrevista, yo hacía una entrevista. Sí. ¿Y quién era el entrevistado? Stuka. Bueno. Y él venía con la guitarra acústica y tocaba dos o tres o cuatro temas, hablábamos. Yo me acuerdo que hice la pregunta, che, ¿usted lo perseguía mucho la policía? Y yo, uy, dice, che, sí, teníamos que pagar administración en la comisaría. Bueno, y le pregunté, che, ¿te gusta mucho la mina? No, callate que está mi señora en la frente. Bueno, y uno de los temas que hicimos, que cantaba con él, es Décadas. Cómo la sociedad se va degradando década tras década. Y no tiene una gran sonoridad, no está hecho en estudio, así que le pido a la sonidista que lo suba y al final termina con un do de pecho. Me acuerdo que esto que está hecho todo con computadora. Ajá. Y él me mandaba a mí a 2 metros y sin micrófono. Es mi historia. Bueno, lo escuchamos, ¿eh? Se llama Décadas. Décadas. Toca y canto yo. Dale. Tema 1. Lo hice como la cosa de cuántos metros del... Vos sabés que ese tema nunca lo grabaron. Porque después empezaron los problemas, pero era un tema hermoso. Claro, que ese es el único registro que queda de esto. Ese. Mirá, bueno, vamos a ver si lo rescatamos, porque para un muy buen tema para poder pasar, ¿eh? Bueno, si que yo tengo esta sola, si querés te lo traigo la próxima y lo grabamos lo que quieren grabar. No, lo sacamos de acá directamente, lo podemos sacar de acá, ¿no? Bueno, Porque en YouTube hay muchas cosas tuyas, hay metidas muchas cosas, pero sobre todo lo que hiciste, claro, todo lo que hiciste con los violadores, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué viene ahora, Simon? ¿Qué pasa en estos días? En estos días tengo algunos compromisos radiales, sobre todo el más importante es con tuyo, la última semana voy a venir del mes que viene. Bueno. Y voy a traer para acá. ¡Sí! ¿Qué pasa, Pachi? Vale decir, yo en la Rock and Pop, sí, cuando me tomaron como tenor. Sí. Vale decir, no como cantante de rock. Sí. Y entonces les cantaba ópera y todo. Sí. ¿Puedo cantar temas líricos acá? Sí, cuando venga la próxima vez. Entonces la próxima te traigo un tema lírico. No, venite preparado dos temas líricos. Y hacemos el final del programa con dos temas líricos. ¿Te parece, Camilo? Dos temas líricos, porque estamos solamente rock. No, no, dale. Quedamos dale, así. Listo. Bueno. Uno de ellos va a ser que lo vas a cantar vos también. Bueno, sí, bueno, está ¿sabes bien. Cuál? Vengo. Ese día hago gárgara con huevo. Con sí, huevo. Funiculi, funiculi. Ah, sí, funiculi. Va a ser la. Después la. Así que andá ensayándolo. Ese está en todos lados, ese tema. Trae algo que no esté en todos lados. Ese lo tenemos grabado por vos. Entrás en internet, pones funiculi, funiculi, estás vos. Va, entonces la dona de móvil. La dona de móvil, eso. Hacemos las dos cosas. Bueno. Gracias a Miguel de Floresta, que está firme escuchándonos, así que le mando un abrazo grande. A toda la gente, esperemos que le haya pasado bien. Hay programa después, así que quédense porque viene algo con R que ya deben estar por ahí. Yo tiro un par de cositas y ya nos vamos, nos quedan solamente dos minutos. Pero quería hacer un par de invitaciones. De cosas gratis, como hacemos siempre acá. El 2 de junio a las 15 horas en el anfiteatro del Parque Chacabuco, en el Centro, el Centro Cultural Lola Mora, presenta el Festival Danzarte. Dije anfiteatro del Parque Chacabuco, el anfiteatro del Parque Centenario. 2 de junio, el domingo, 15 horas, Festival Danzarte. El viernes 31 de mayo, en el Parque Centenario, 19:30 horas, Latin Box Machine y la OIM presentan Venezuela Sinfónica. 31 de mayo, 19:30 horas. Y el 31 de mayo también, a las 21 horas, en la Usina del Arte, Solo Gershwin, ahí va la Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, va a tocar todos temas de Gershwin. Qué lindo. Nos vamos. Muy lindo. Gracias, bueno, Carlos. Gracias a vos, a ustedes y al público. Y nos vemos. Nos vemos. Un abrazo y gracias a vos. Muchas gracias. Bueno. Algo con R, quédense, ahora viene lo mejor. Gracias, Sole Vázquez. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.